En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte». Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Esta semana vamos a continuar con la escena del Evangelio del domingo. No te olvides, Marta y María, las hermanas que parecen opuestas, pero que conviven en nuestro corazón. Es un evangelio tan lindo que daría para meditar todos los días, pero no te voy a cansar. Solo retomo algunas cosas para que de a poquito nos vayan dando ganas de ser más Marías, de tener el corazón y las ganas de María para vivir la vida, aún en medio de tantas cosas, a los pies de Jesús. Se puede ser como María. Ayer te decía que Marta, para Marta ya tenemos demasiado, la Marta del corazón nos sale como casi espontáneamente, hasta a veces sin querer nos llaman Marta. Ayer a la mañana me llegó un testimonio de alguien que le hizo muy bien la palabra de Dios en estos días. Me hizo reír al principio, vos también te vas a reír, pero es muy profundo. Así me lo contaron, literalmente. El viernes me dijo: «Terminé una semana de trabajo realmente agotadora y súper frustrante. Volví a casa llorando todos los días, estresada con el trabajo. Voy a adoración un rato y lo dejo todo en manos de Dios, un poco para tener más paz y me muestre cómo seguir». El Evangelio de Marta siempre resuena en mí de una forma especial. Viste que yo ando de acá para allá con mil actividades. Hoy a la mañana venía para el trabajo meditando ese Evangelio y el de hoy. Llego al trabajo y el de seguridad, que me súper conoce y me saluda todos los días por mi nombre, hoy me dice: «Hola, Marta». «Ay, perdón, no sé por qué te dije Marta». Bueno, creo que no hace falta más comentario. Es gracioso, pero saca tus propias conclusiones. Encontrá en este testimonio lo que genera la palabra de Dios. Es un espejo de la vida y la vida diaria la confirma. Solo hay que andar atento por la vida. Y del Evangelio de hoy me gustaría detenernos en un detalle muy lindo de esta escena donde María se acerca a Jesús junto con otros parientes queriendo hablar con él. Y mientras Jesús está hablando, otros lo interrumpen para avisarle. Sin embargo, Jesús hace algo importante, señala a sus discípulos, y esto es importante, señala a sus discípulos, no a todos, no señala a la multitud, sino que señala a sus discípulos que cumplían la voluntad del Padre, y dice esta frase tan importante: «Estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi Padre». Quiere decir que Jesús de alguna manera distingue, reconoce una diferencia. No es lo mismo la multitud que sus discípulos, no es lo mismo cumplir la voluntad del Padre que no cumplirla. Para Jesús todos somos hermanos. Con esta distinción que hace, no quiere decir que está rechazando a los otros, a los que no cumplen la voluntad del Padre. Sin embargo, unos se comportan como hermanos y otros no. No todos los que estaban cerca de Jesús cumplían la voluntad del Padre, sino solo sus discípulos a los que Jesús señala. No todos los que hoy estamos cerca de Jesús cumplimos la voluntad del Padre. No todos los que escuchan la palabra todos los días cumplen la voluntad del Padre. No todos los que nos decimos ser cristianos cumplimos la voluntad del Padre. No. De hecho, muchas veces nuestro comportamiento es más bien un antitestimonio, no parecemos hermanos, no siempre cumplimos la voluntad del Padre, que es que vivamos como hermanos, justamente. Entonces, Jesús hoy distingue no para que te asustes, sino para invitarte a algo más, para invitarnos a ser y hacernos hermanos de los otros, no solo por un vínculo de sangre tan mezquino, sino que ese hacerte hermano tenga que ver con tus actitudes, con lo que haces con los otros, hacerte hermano porque querés vivir eso, no porque te tocó. Entonces, lo que al principio o en principio parecía una respuesta dura de Jesús, incluso hasta desprecio hacia María y sus parientes, es todo lo contrario, al revés. Está exaltando a María, la que siempre cumplió la voluntad,